Viva Palestina, Palestina libre. Y estoy pensando en si seguir leyendo los poemas del Zapa o no, porque si leo bien culero, pero lo hago de corazón, homies, comprenda. Y me trajo bien culero también. Me voy a casar. Pongo la alarma para despertar. Media hora estoy soñando. Y yo no sé lo que está pasando. Pronto me encuentro en un castillo y todos los monstruos están bailando. ¡Horror! ¡Horror! Rockabilly es el baile del mar. Bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, barrio chulo? Estamos en este intento de programa de radio. Chales, luego entrando y luego cagando las clásicas de Sin Antena y de Sin Licencia. Bueno, como les decía, estamos en este intento de programa de radio llamado Sin Licencia, que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Vida Culera dándole la bienvenida y esperando que lleguen hasta el final. Estoy pensando seriamente en si este experimento o esta cuestión de leer los poemas de José Francisco Zapata de su libro El para Rayo Cobarde. No sé si ha sido buena idea o no, la verdad es que lo estuve leyendo, escuchando y bueno, pues me oigo bien culero, pero no sé si por respeto al Zapa de dejarlo o continuar valiendo verga. Pero bueno, voy a aventarme ya, los últimos lo voy a meditar, si sigo acá aventándome las chulas, pero bueno, la neta que las personas que me escuchen espero que comprendan que lo hago por, pues porque me latería que escucharan más al Zap. ¡Ah! Y no, y sobre todo sí que lo escucharan, que lo leyeran, que es, para mí que es algo que te refleja lo que es la ciudad, ¿no? Creo que te refleja una poesía, pues de otro pedo, ¿no? Está muy chida esa poesía del buen Zappa. Y bueno, continuando con este intento de programa de radio, lo que acabamos de escuchar son los Gallos Rockabilly. Otro una gran aportación de este Agus de Producciones en Negro. Le mando un fuerte abrazo. Gracias, carnal. Y estamos a tope con los, con el regalo que los hizo este Agus. La neta, qué chingón. Y tengo, por eso tengo como que esta idea, ¿no? De seguir también contribuyendo, ¿no? Así como lo hizo este Angus. Pues yo también contribuir con alguien como el Zappa, ¿no? Contribuir leyendo sus poemas, aunque es, espero que no sea muy culerón lo que estoy haciendo. Lo hago de corazón. No sé si eso pueda rescatar o salvar algo. Pero sin embargo, o sea, no sé. El chiste es que también me estoy divirtiendo, me está costando mucho. Ha sido divertido, la neta. Pero bueno, vamos a leer unos poemas. Primero vamos con música y después con unos poemas. Ahora sí, aquí ya como tengo el disco, se llama... La canción que escuchamos fue Rockabilly. Vamos a escuchar Dámelo y por favor dime algo de los Gallos Rockabilly. Gracias, Agus, la neta está rifado este grupo. Oh, la belleza de San Jerónimo. Pregúntale a la luna por qué el canto del burro es un rebuzno, lleno de vida y melancolía y coraje. Por qué el araquiri de los gallos al amanecer, la discusión nocturna de los perros, y cómo se ve el paisaje desde lo alto. Pregúntale por la belleza de las cosas, por su movilidad cotidiana, por el manto blanquecino, que protege el cansado vuelo de las garzas. No esperes el primer tonto aparecido, para que nombre lo inconmensurable. Acerca tus manos al fuego y caliéntate. ¿Qué importa si las cenizas se marchan? Pregúntale a la luna acerca de los sueños, sobre el uu del búho, y también por su salud y amistad. Pregúntale. Ella es mucho más luminosa. Él, Elegia. No sé qué eclipse oscureció a la luz que animaba tu voz. No sé cuánto se rompió el espejo y el otro se arrodilló sollozando ante el vértigo del abismo nocturno, ante la risa de la muerte, aburrido de tanta belleza, hastiado de no sentir la tierra y de no besar su hermosa redondez. No sé a qué horas la vida. No te juego esa estúpida broma. Mi memoria se inclina. Quieres rescatar recuerdos, revivir cuando el alcohol se evaporaba con los días calurosos y la espuma de, las cervezas hacía erupción en la conciencia. Y tú, loco mar, que baldes colocabas lunas a mi noche, sonrisas a mi corazón, mientras el mundo daba vueltas y las mujeres se reían de nosotros. No sé qué laberinto, la muerte te metió el pie. Y hablo mal de la vida, pero los muertos siguen suspirando, porque el vacío va a despertar. Gato medialuna en el santuario. Si voy a sus ojos veo el mar, a las ceniceras caracolas en la noche, encendidas por un insomnio pescador, la sombra que amanece en el cálido caparazón del aire, y se alegra porque una luz no identificada le extendió el saludo. Si voy a sus manos, las mensajeras, la balanza del ombligo, alivianada a las penas, hay viento de las marinas, profundidades, gaviotas, piedras de antiguas figuras, contacto directo de las palmas, hay sal en su sangre, azul del cielo, lento andar de brisas en la madrugada, no es el mar, no es la luna, su belleza es la extensión de los ancestros, cuando está solo sonríe, es decir, se divierte. Es un muchacho de acústica desnudez, largo y sumiso, y su unuso camino, dicen los escarabajos, triste como un gato a media luna, vagabundo como el arañazo del sol. Si voy a él veo el cielo, la tierra, el polvo, las horas sueltas, siento la indisoluble materia de los sueños, el orgasmo, la palma de la mano y una infinita partícula de agradecimiento. Porque el hombre del sexto diminuto, porque ella es las de luna incesante, porque todos estamos aquí temerosos y porque el más silencioso es mi amigo. Necesito un amor que me pueda entender. No, a mí me ha dejado. Cascarrabias, bienaventurado, universal. Compañera de los soles y las lunas en el transcurso, no necesito curvas en mi diminuto paisaje para ofrecerme sin la angustia de vivir al borde. Tampoco que vientos infames arrasen la mazorca y una bruja noble se desvanezca en el fuego por la salvación del plantío estelar. Yo soy la cabalgadura en vuelo a sus anchas, el otro misterio con canales al radio, el conejillo de indias de su pasión, el tigre manso viendo pasar gacelas. Soy lo oculto y la torcida evidencia, el niño mago que la toca suavemente, quedo y dibujo estrellas en la negrura copular, el espectro de miles de años de blues, con arco iris y tumba de bongos ensalzados, su enemigo fiel, con serenata tradicional, huyendo, de retornos con sudor y malcriados presagios, soy él, que soy, en la enorme tibiez de sus brazos, y habita su casa, duerme al lado de su habla, dormida, ronca, tira patadas, maldice entre dientes y sueña, que pocas virtudes se fabrican con la ilusión. Soy el amante y no necesito el temible espejo humeante de la desolación que anuncia los propósitos. Estar en ruina inaudita o habitar la deshonrosa mendustumbre para decirle que fraternalmente triste iré a ver, y al ir eventual por cada revoco del cuerpo callejero. En usted voy con el pensamiento invulnerable, mientras serios y amargados se divierten de mi andar, de mi andar testarudo, locamente en vilo y alegre. Embrocan codemonios que aconsejan mi fácil situación. No necesito caer en el territorio del polvo estando vivo para pedirle que acepte estas uñas ya cortadas, la tentación de mis únicos zapatos, el azul profundo de mi conciencia. No deseo la estridencia del tridente, no siempre aquí. Y en explosiones remotas ser tierra, y en expresiones remotas ser tierra. Escucha, viaje redondo con guitarra y maltrecho violín. Por siempre, al tiempo nada. Negro es el poema. 1. Negro en la noche de Tizón, negro en la mañana de Tyson, negro de porra, de 25 años, negro por la forma, una caída en el combate te ataca. 2. La noche preñada de luciérnagas artificiales, te habla al oído y te dice negro, negro de atar, negro para cárcel, la nocturna. Dios santo, oscura y sonza, vuelve a decirte negro, encumbrado, musculoso y todas las cuchillas del mediodía, aparecen gajos como horas malditas, ¿no era verdad la batalla del Bronx? 3. Un camino de piedra, un rumbo sin temblores, los golpes en la derecha y en la izquierda, presagios, en el cuadrilátero, en la altura. Y si no vences, lloro y me entristezco. Pinche negro, desgraciado, negro atrevido. No soy el más grande, pero sí invencible. Y poco a poco la niña estatua de la libertad se fue sumergiendo en el miedo de las bahías. 4. Oh grandeza, madre de todos los puños, de las putas y los desmadrosos boxeadores. El capricho no es ganar al instante, sino quedarse quieto ante la derrota. Al tizón negro, Miguelito en la parábola. En ese lapso tú no has lastimado a nadie y solo sabes el Dios negro, el increíble Dios negro, que nada hay de muerto en la furia. Y el increíble Dios negro, que nada hay de muerto en la furia. 5. Sí, negro inocente, sí, negro culpable, sí, negro bailarín sin bolsillos, sí, negro con sus bolsillos bailarín. Negro es un poema, Negro es el poema. En el camellón un hipopótamo azul cantaba. Encárame en niebla helada, amor que no es propio y sí verdadero. Toma mi mano, castiga mis ojos con lo que la mira de los tuyos da. Desprende la intranquilidad de mis labios, muérdelos, quedo. Tierna, tiernízalos, que se sienta que vivo y contigo hacia parejas inolvidables, danzo. Mis ojos, hazlos tormentosos, y aves, hojas, ramas de distintos árboles, de extraños planetas y países, que sepan que mis lágrimas son tierra baldía, por lo malvado y terco olvidado, que tú has, que he sido con tu presencia siempre descarnada. No me engaño, no doy con el punto, sé que la incertidumbre acorralada, que solo somos dos líneas quebradas, en el anchurroso vértigo del horizonte, dando giros en la iluminicidad de las sábanas y pensamientos llorosos, identificando templos, amor, qué palabra, qué dinámica, bautiza el delirio de mis aguas, dame gotas de cristales, ternura, manténme en equilibrio con el orbe indiferente y atormentado. Dime, perro, hambriento, lobo que aúlla en las cantinas del misterio. Dime por mi verdadero nombre y danza con una, como una niña traviesa y salvaje alrededor del fuego que consume en las maderas de lo infinito. Toca mi excitación y enséñame a ser humilde. Bueno, banda, la neta es que sí me está costando mucho. Trato de hacerlo lo mejor que puedo, pero bueno. Voy a pensarlo bien si continúo haciendo el ritmo, pues si continúo haciendo esto o no. Antes sí me está costando un chingo. Ya saben, no edito y es como salga. Me sorprende que no me equivoque tanto. Yo soy muy malo para leer. Pero bueno, ya mejor las dejo con unas rolas de Gallo Rockabilly. ciudad.